Mi nombre es Ricardo Bando Ramírez, vengo del municipio de Tecama, Estado de México, y pertenezco al Sistema de Agua Potable Independiente de Tecama y a la organización global, Alianza Global Antiincineración y sus alternativas. ¿Cuál es la problemática que viven ustedes en Tecama? Bueno, en lo referente al agua, primero voy a hablar del agua. Resulta que nosotros pertenecemos a la gran cuenca del Valle de México, junto con la Ciudad de México y otros municipios. Pero resulta que, de acuerdo a información que nosotros tenemos de la Comisión Nacional del Agua, los acuíferos están siendo sobreexplotados de una manera brutal. Tanto es así que inclusive hay declaraciones del propio director de la Conagua, el señor José Luis Luege Tamargo, en el sentido de que ya los acuíferos están explotados a más de 500%. Eso nos preocupa mucho porque de la mano de esta sobreexplotación ha habido un proyecto inmobiliario que se ha denominado Ciudades del Bicentenario, que fue una modificación al Plan de Desarrollo Estatal que se realizó en el año 2007, en donde se planea la construcción de miles y miles y miles de viviendas en el municipio de Tecama y en el municipio de Zumpango, que es un municipio vecino. Entonces nosotros, como un sistema de autogestión que tiene aproximadamente 60 años de existir en el pueblo, que se dedica al autoabasto a los ciudadanos sin fines de lucro, nos preocupa mucho porque vemos que nuestros pozos se están abatiendo y creemos que hay un riesgo. Sin embargo, los planes de desarrollo urbano del gobierno siguen y siguen y siguen, a pesar de que nosotros los hemos impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Son grandes megaproyectos que en definitiva atentan contra el derecho a la vivienda, atentan contra el derecho humano al agua, que ya es un derecho constitucional, ahora ya consagrado. Y bueno, eso es lo que respecta al agua, ¿no? En lo que respecta a los desechos sólidos municipales, pues en el año 2003 el entonces presidente municipal de Tecama autorizó una licencia de construcción para un incinerador, pero gracias a la movilización social se logró detener. Sin embargo, en mayo del año 2009 se edita una gaceta de gobierno que contiene una norma estatal ambiental en donde se prevé la incineración de los residuos, cosa que nosotros automáticamente impugnamos. Sin embargo, el Tribunal Contencioso, los magistrados, declaran que nosotros no tenemos ni personalidad jurídica ni interés legítimo, que nosotros ignoramos que sea eso, ¿verdad? Pero ese es el argumento que ellos esgrimen para desechar nuestra denuncia, ¿verdad? Entonces ahora que se da la oportunidad de participar en estos foros en donde Gaia convoca y donde participan otras asociaciones, pues vemos una gran oportunidad de seguir una línea de acción que es solicitarle al nuevo Congreso local en el Estado que promueva una ley antiincineración. Nosotros consideramos que ese podría ser la partida que mate a la gaceta que permite la incineración, porque así también se acabaría el problema que tienen los compañeros de APASCO. Ustedes también tuvieron problemas por el cierre del bordo poniente, ¿no? Claro, porque de hecho hoy en día a Tecama llegan decenas de camiones, de trailers, descargando basura de la Ciudad de México a un basurero que tenemos ahí que se llama Huicholes. Entonces, ahí déjame narrarte cómo está la situación. Hay malos olores, hay montañas de basura, el relleno, disque relleno sanitario está pegadito a una colonia. Entonces, viola totalmente la norma 083, que en teoría es una norma federal que regula los sitios de disposición final de la basura. No cumple con ninguna calidad de la norma, ¿no? Pero lo que nos preocupa es que ellos, al ver esta situación, pues lo que le están apostando a la incineración. O sea, sea gobierno de izquierda, de derecha, de centro, todos ven eso. No se les ocurre otra cosa. Y Gaia ha propuesto la cuestión basura cero como una opción. Sin embargo, hemos sido ignorados porque nosotros hemos metido esa propuesta también en el ayuntamiento, pero no nos han hecho caso. El día de hoy hablaban mucho sobre la incineración de basura para generar electricidad. Bueno, de hecho hay varias formas de quemar, existen varios tratamientos de incineración, pero en sí lo que la incineración provoca, pues efectivamente es energía, efectivamente se genera energía. Pero el problema es que los gobiernos, en un afán de convencernos de que esto es positivo, dejan fuera muchas de las consecuencias negativas que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, no nos hablan de los contaminantes orgánicos persistentes, no nos hablan de la contaminación, de la dispersión de los contaminantes, o sea, no nos hablan de muchas cosas y se quedan únicamente en la superficie. Lo plantean como si fuera algo de desarrollo. Hay declaraciones del que dice que ganó la presidencia de la República, en donde desde el 2008 plantea que hay que utilizar la basura para generar energía. El actual jefe de gobierno también ha hablado de la basura como una forma de generar energía, pero no lo dicen abiertamente quemar, sino que nada más dicen utilizar. Y eso uno de entrada lo oye y dice, pues está chido, ¿no? Pero no sabe uno las graves implicaciones, ¿no? Y la labor de nosotros es desenmascarar toda esta situación. ¿Cuál les parece la importancia de participar en una asociación como Gaia? Bueno, la importancia es que el problema se haga visible. O sea, nosotros tenemos el problema en nuestra comunidad, pero el hecho de participar con los científicos comprometidos con la sociedad, con Gaia, con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, nos da una cobertura de tal manera de que nuestra problemática sale a la luz. O sea, somos visibles. Porque de lo contrario, si nosotros no participáramos en estas organizaciones, nuestros movimientos serían invisibles. Que para las personas que nos estén escuchando, que quisieran tener más información sobre toda la problemática que ustedes están viviendo, o quisieran ponerse en contacto o solidarizarse, voy a dar un correo. Aquí lo traigo, es del compañero Gerson, que es el que preside la comisión de enlace de nuestra organización. Y el correo electrónico es G de gato, R de Ramón, SN-FMPDH@hotmail.com. Ah, muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues que hay que volver a lo de antes, cuando íbamos al mandado con nuestras bolsas, cuando íbamos al huevo con nuestra huevera, que consumamos refrescos retornables, que ya no generemos tanta basura. Hay que acabar con los malos hábitos. Yo eso le recomiendo a la gente, que evite los hábitos malos de consumo, que deje de consumir lo desechable. Bueno, pues muchísimas gracias. Ah, a ti.